tema del día. ¿Qué se ha hecho desde la unidad de víctimas por los desplazados de San José de Ure después de las dos masacres de la semana pasada? ¿Qué se está haciendo por esta gente que está sufriendo tanto? Doctora Mareila Burgos, directora territorial de Córdoba de la Unidad para las Víctimas. Muy buenos días, bienvenida a Café. Muy buenos días, Oscar. Y un cordial saludo para todas las personas que nos escuchan en esta maravillosa mañana. Muy agradecida de poder participar en este espacio y de estar en este espacio de Frecuencia Bolivariana. Oscar, te cuento que desde la unidad lamentamos mucho los hechos sucedidos en el sur de Córdoba, especialmente en San José de Ure. Nosotros, como Unidad para las Víctimas, participamos en el Comité de Justicia Transicional realizado la semana pasada. Este comité extraordinario se hizo una revisión de la situación de desplazamiento, informándonos que hay 97 hogares desplazados y 299 personas que corresponde a este desplazamiento. Nosotros como la comunidad estuvimos muy atentos, nosotros entramos en tema de subsidiariedad, y comunidad para las víctimas vamos a entrar con kit de alimentos, kit de hábitat y kit de aseo, porque entendemos que hay una necesidad premiante de kit de hábitat con la población, pero explicar que nosotros entramos, una vez ha entrado ya la alcaldía y la gobernación, la alcaldía estuvo atendiendo hasta el 3 de agosto, entró la gobernación y nosotros entraremos una vez se acaben los kits alimentarios que entrega la gobernación de Córdoba, Oscar, para no duplicar las ayudas. Doctor, hagamos énfasis en ese punto que usted nos acaba de revelar, para que todos entendamos cómo son estos procesos. Siempre es así, ¿debe entrar primero la administración municipal, después la departamental y en tercer lugar ustedes, o esto es un acuerdo que hicieron debido a la situación específica? ¿Hay un protocolo? Sí, Oscar, así está establecido, por eso se analiza en el Comité de Justicia Transicional, que es como la máxima autoridad que tenemos para revisar en ese espacio. Este caso fue extraordinario, donde se revisa cómo está el municipio, cómo está la gobernación, cómo están las personas, cuál es la necesidad, se revisan los componentes de atención humanitaria. Y pues en ese Comité de Justicia Transicional, la alcaldía informó que ellos podían atender hasta el 3 de agosto a estas personas. Las personas manifestó la alcaldía en ese Comité de Justicia Transicional, que las personas iban a estar donde familiares, que tenían familiares y se iban a alojar donde familiares y que requerían era kit de alimentos. Entonces la alcaldía se comprometió a cubrir este espacio y luego la gobernación también a cubrir con kit de alimentos, aseo y kit de bioseguridad, entregó también la gobernación el 3 de agosto, y luego nosotros entramos por algo que se llama subsidiariedad, es decir, el municipio le requiere a la gobernación y la gobernación nos requiere a nosotros la entrada para las necesidades. Entonces, así se acordó en el Comité de Justicia Transicional, nosotros estamos esperando que se acoten los tiempos necesarios para lo que entregó la gobernación y entregamos nosotros. De igual forma, Oscar, decirte que el jueves ya nosotros estaremos entregando a la alcaldía, porque nosotros entregamos a la alcaldía municipal por subsidiariedad, como te comenté, y la alcaldía es la que entrega a las familias que se encuentran desplazadas en este municipio, pero nosotros vamos a entrar el día 6, o sea, el jueves estaremos entrando ya nosotros con los kits de hábitat, que es lo que pues más se requiere y que entendemos de solicitar las familias. Son 292 personas. ¿Se ha hablado de la posibilidad de retorno de ellas o definitivamente llegaron muy atemorizadas todavía para hablar del tema? Me estoy adelantando mucho. Sí, porque nosotros en el Comité de Justicia Transicional lo que se revisa es el tema de la inmediatez, cómo están ellos en ese momento del comité, y nosotros nos tenemos que regir por lo que se define en el Comité de Justicia Transicional Extraordinario que se realizó. No se habló del tema de retorno. Se habló pues de la atención en la inmediatez, aún no se ha hablado de retorno. Pues para el tema de retorno se tienen que cumplir tres principios que son la voluntariedad, la seguridad y la dignidad. Entonces allí también entra el tema de la fuerza pública con la seguridad y eso, y esos temas se analizan en comités de justicia transicional. para que todos entremos bien en el tema. Oyentes, les recordamos que se trata de desplazados de los últimos días en San José de Uré, luego de una masacre ocurrida en la vereda La Cabaña. Esto es el corregimiento de Versalles, en San José de Uré. Y luego ocurrió algo similar con otras tres personas en el corregimiento Puerto Colombia, si no estoy mal, ¿cierto? Esto provocó los desplazamientos y hoy estamos hablando de 292 personas que se refugian en el casco urbano de San José de Uré, por supuesto huyendo de la violencia de la que tanto hemos hablado aquí, que ocurre en el sur de Córdoba, en esa disputa territorial de grupos armados ilegales. Doctora Mareila, y aprovechando que estamos hablando del tema de lo que hace la Unidad Territorial de Córdoba, la Unidad para las Víctimas, en este caso específico de Uré, hablemos de lo que se está haciendo en términos generales a nivel de ayudas para los las víctimas de la violencia en el departamento de Córdoba en medio de la pandemia. Bueno, Óscar, contarte que nosotros en la unidad pues no hemos parado a pesar de esta contingencia por COVID-19, pues de todo lo que sabemos que se está presentando a nivel mundial en el país, pues Córdoba no es ajeno a esto. Nosotros estamos trabajando desde casa, estamos en nuestras casas por el tema de la bioseguridad, trabajando desde casa, pero seguimos trabajando incansablemente por las víctimas del departamento de Córdoba. Es así como nosotros seguimos entregando el tema de las indemnizaciones, las ayudas humanitarias, y desde la semana pasada empezamos la entrega de kit alimentarios. Esta entrega de kit alimentarios es un apoyo que nosotros hacemos como unidad en medio de la contingencia para aquellas familias que en estos momentos están requiriendo más este apoyo. Óscar, y aquí quiero precisar que hace parte de una estrategia de 50.000 kits alimentarios a nivel país de la unidad, y que para el departamento de Córdoba tuvimos un número de 2.500 kits alimentarios. Lo que podrás imaginar no nos alcanza para todos, porque en Córdoba tenemos más de 320.000 víctimas en nuestro registro único de víctimas. Entonces tocó hacer una focalización para poder hacer esta entrega, Óscar. Claro, cuando hay pocos recursos, pues toca tratar de aprovecharlos lo mejor posible. ¿Cómo se hace la focalización en estos casos? Bueno, nosotros hicimos en coordinación con las alcaldías municipales, con las mesas de víctimas, coordinadores de mesa de víctimas. Aquí me quiero detener un poco, y es que los coordinadores de mesa de víctimas, las víctimas están organizadas por mesas de participación efectiva de víctimas, y son nuestro mayor apoyo, y la interlocución pues con ellos es directa. Se hizo con coordinadores de mesa de víctimas, con entidades municipales, territoriales, alcaldías y personerías. Eso es como el diagnóstico, ¿no?, de las necesidades, preguntar a la alcaldía cómo estaban en su municipio. Y de allí se generaron unos censos. Estos censos fueron al nivel nacional y fueron depurados por el nivel nacional. ¿Qué tuvimos en cuenta? Pues, por supuesto, que las personas estuvieran en RUT, porque sabemos que hay muchas necesidades en estos momentos, y pues si quisiera dar a todos, pero no tenemos para todos en el momento, entonces que estuvieran en el RUC, en Registro Único de Víctimas, y que las personas no tuvieran ayuda humanitaria colocada por el momento, sí, que fueran a recibir otro tipo de recursos para tratar de focalizar sobre el gas y poder llegar donde tenemos que llevar. Como te digo, no sé que no es suficiente, pero tratamos de hacer un esfuerzo grande para por lo menos llegar, y sobre todo, Óscar, en este momento que tenemos esta alerta roja en el departamento de Córdoba y que sigue habiendo muchas necesidades de alimentos en nuestro departamento. Es así como llegamos a 15 municipios, la mitad del departamento de Córdoba, y entregamos un kit alimentario a cada integrante de mesa de participación efectiva de víctimas del departamento de Córdoba. Bueno, sí, hay que hacer rendir los recursos de la mejor manera posible en medio de la pandemia. Doctora Burgos, esto parece increíble, pero en medio de la situación que se vive, en medio de los esfuerzos, me reportan intentos de fraude. Hay gente intentando engañar a las víctimas. ¿Cómo es eso? ¿Qué saben ustedes desde la unidad? Sí, Óscar, nosotros desde la unidad hemos recibido algunas denuncias que ya han puesto en algunos municipios de algunos intentos de fraude a las víctimas en temas cuando van a cobrar sus ayudas humanitarias. Entonces, nosotros en la unidad tenemos ya hace años una campaña que se llama campaña antifraude, que no le echen cuentos, es decir, que no nos dejemos engañar, algo coloquial como que no nos dejemos engañar. Esta campaña es para contrarrestar todas estas personas que de una u otra forma tratan de aprovecharse de nuestras víctimas, ¿no? Entonces, revictimizando a la persona, porque la persona pues le llega su recurso y muchas veces cobran dinero por la indemnización y que fue que ellos gestionaron, ¿no? Estos son trámites totalmente gratis, Oscar. Desde la unidad todos los trámites son totalmente gratuitos, no necesitan intermediarios. Entonces, en el departamento de Córdoba se han presentado nuevamente estos sucesos, por lo que yo invito a los ciudadanos y a las víctimas que nos están escuchando a que hagan uso de nuestras líneas. Nosotros tenemos unas líneas dispuestas a nivel nacional y un correo electrónico en el cual directamente la víctima puede llamar, cualquier ciudadano puede llamar a denunciar. Si me lo permites, digo el número de las líneas y el correo electrónico. Claro, por favor. La línea que tenemos es el 018-911-119. En Bogotá tenemos los teléfonos 426-1111 y 796-5150. Y el correo es grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. Doctora, en estos medios que tenemos dispuestos, la persona puede hacer sus respectivas denuncias. Le voy a pedir que nos repita, por favor, las líneas y el correo despacio. Más de uno no alcanzó a anotar. Ok, la línea es la 018-911-119, es una línea nacional. En Bogotá tenemos el 426-1111 y el 796-5150. El correo electrónico es grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. Perfecto. Y te decía que de igual forma se pueden acercar a las personerías y comentar la situación con los personeros respectivos de cada municipio. Pues los personeros, esta información que te estoy suministrando, nosotros la hacemos rotar con nuestras mesas de participación efectiva de víctimas para que ellos así mismo dupliquen el mensaje, y con las personerías municipales, porque prestan la Secretaría Técnica para las mesas efectivas de participación de víctimas y pues hacen parte del Ministerio Público, y también con nuestros enlaces de víctimas, que son las personas que designan las alcaldías en los territorios para llevar todo el seguimiento y coordinación de la política pública de víctimas en sus alcaldías. Estos intentos de fraude, doctora, básicamente, ¿cómo se dan? Es decir, ¿alguien llama a la víctima cuando va a recibir su dinero, su indemnización, por así decirlo, me perdona si estoy utilizando mal los términos, y le dice, mire, yo le gestioné, yo le aceleré el proceso, me debe tanto, ¿sí? ¿Es más o menos así? Exactamente, más o menos así, más o menos así, porque la persona le dice que la indemnización es un trámite que llega totalmente gratuito. Entonces las víctimas se dejan engañar muchas veces pensando que es que X o Y persona fue la que hizo el trámite con Bogotá para que llegara ese recurso acá, y eso es totalmente falso. Sí. El recurso le llega directamente a la víctima en el tiempo que tiene que llegar. Entonces ahí le dice, si te va a llegar tanto, eso me tienes que dar tanto, por decir un ejemplo. O los otros casos que se presentaban, pues que ahorita no tenemos, porque cuando teníamos el centro regional, es que les cobraban por la atención también allá, ya no se cobra por atención, es totalmente gratuito. Cuando estábamos atendiendo de forma presencial la atención en allá en la granja, en el Centro Regional de Atención a Víctimas que tenemos en la granja. Sí. Casos así, que de víctima en víctima, cuánto va cobrando y cuánto se va haciendo de pronto la persona inescrupulosa que está detrás de esto. Vivazos por todo lado. Bueno, pero no se dejen engañar. Ahí están las líneas. Que no le echen cuentos, Oscar. Que no le echen cuentos. Esa es nuestra campaña antifraude, que no le echen cuentos. Doctora Burgos, ya para finalizar, me hablan también de una oferta académica para las víctimas. ¿Qué tan grande es esta oferta? ¿En qué consiste? ¿Quiénes pueden acudir a ella? Bueno, Oscar, entonces allí en el tema de oferta académica hay que hacer una claridad, y que nosotros, comunidad como tal, no generamos la oferta. Nosotros tenemos un SNARIC, que es el Sistema de Atención y Reparación Nacional de Atención a Víctimas, en donde confluyen todas las entidades como los ministerios, eso, que generan ofertas para la población víctima según la ley, ¿no? Nosotros lo que hacemos en el territorio es articular estas ofertas, o sea, promocionar estas ofertas para que las personas víctimas puedan acceder. Para eso nosotros tenemos una muy buena herramienta, Oscar, que quiero aquí compartir con ustedes, que sería muy bueno. Nosotros hace poco tenemos el mapa de oferta académica en la página de la unidad, www.unidadvictimas.gov.co. Allí usted ingresa y encuentra en el inicio, dice mapa de oferta académica, consulte aquí. Es una herramienta muy valiosa porque es de fácil acceso. Usted entra y va pitando, vas entrando y va y consigues el mapa, filtras por departamento, te aparece una pestañita, filtras por departamento y te aparece Córdoba. Y de allí te aparece el mapa de Córdoba y tú vas colocando en el municipio que tú estás, a ver qué oferta disponible tienen nuestras entidades para las personas víctimas en temas académicos. Entonces, okay. Allí está todo este mapa que quiero promocionar también y agradecerte pues el espacio que ha abierto, porque es muy didáctico y una herramienta muy valiosa que se realizó desde la unidad, Oscar, para la consulta de estas ofertas académicas que están disponibles y te aparece la fecha y todo. ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es dónde tienes que entrar y hasta cuándo está vigente esa oferta? Entonces, es una herramienta que me parece muy valiosa que debemos consultar. Estamos hablando, doctora, cuando decimos oferta académica para las víctimas, de facilidades de ingreso, gratuidad, ¿de qué hablamos exactamente? Sí, hay diferentes. Como te digo, depende de la entidad. Depende de la entidad, depende de las universidades. Se revisa a nivel nacional, como te digo. Por ejemplo, hay algunos. Lo que pasó ahorita está en la convocatoria del Fondo Educativo. Para la educación superior, perdón, que son créditos condonables, pero que requieren unos requisitos, ¿no? Porque en eso hay que ser claro. Esa se abrió el 6 de julio, si no estoy mal, y se cerró el 12 de julio. Y se presentan ya los que quedan para septiembre, 3 de septiembre, si la memoria no me falla. Entonces, aquí son unos créditos condonables, pero hay que cumplir con unos requisitos, porque muchas veces la víctima dice, ah, no, pero es que eso no... No, requerimos un esfuerzo, ¿cierto, Oscar? Pues yo doy y tú me das. Entonces, aquí se requiere pues que la víctima cumpla todo el periodo de lo que va a realizar y pues al final se le condona su crédito con el ICETEX. Entonces, son cosas así que favorecen a las personas víctimas, pero que hay que tener claridad para que después no se sientan que no se informó como era adecuadamente. Y pues la persona tiene que estar ya inscrita en una universidad, en algún tema de pregrado. Te pongo como ejemplo porque estuvo cerca ahorita del 6 al 12 de julio esta convocatoria y nosotros lo que hacemos es que la promocionamos con las mesas de víctimas, con las personerías, con los enlaces municipales y pues por supuesto a través de nuestra área de comunicaciones que tenemos en la unidad y todas nuestras redes sociales promocionamos para que las víctimas puedan acceder. Pero básicamente es eso, ya te digo, cada entidad tiene específicos, algunos descontarán el 20, por ejemplo, en la matrícula, otros el 30, sí, son diferentes, pero sí siempre se tienen beneficios para la población víctima. Muy bien. Doctora Mareila Burgos, muchísimas gracias por su tiempo para Café, por informarnos acerca de todos estos beneficios, todos estos esfuerzos y todas estas situaciones que se presentan en torno a las víctimas en el departamento de Córdoba. Oscar, mil gracias a ti por esta invitación, por este tinto. Yo estoy aquí tomando de mi tinto, Oscar, muy delicioso este café con Oscar Sánchez. Muy bueno y pues atenta, ¿no? A continuar trabajando por las víctimas en el departamento de Córdoba. Mi perfil es totalmente social, Oscar, y desde que ingresé en el cargo, tengo año y medio de estar en el cargo, supe que mi objetivo principal era trabajar por las víctimas, por todos esos derechos que han sido vulnerados. Así es. Óigame, ¿no me quedó muy dulce el tinto, no? ¿Cómo? ¿Me quedó muy dulce el tinto, no? Ah, no, le quedó perfecto, Oscar. Ay, siempre me dicen muy que bueno. Me queda dulce. Muchas gracias. No, estuvo bueno, así como me gusta. Feliz día. Bueno, feliz día, Oscar. La doctora Mareila Burgos, ella es la directora territorial de la Unidad para las Víctimas y ya escucharon todo lo que se está haciendo por esta población en el departamento de Córdoba y todas las situaciones que se están presentando en torno al tema. Esperamos que haya sido no solo de su agrado la entrevista, sino muy educativa para todos.